Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Comenzamos, que justo siempre se me reinicia la pantalla. Bien, ¿están todos? Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola. Hola, ¿puedo hablar? Sí, ahora sí puedo hablar. Hola, César. Ah, qué le. No hay nadie en Twitch, esta es la primera vez que nos pasa que no hay nadie en Twitch, pero sí hay gente en Facebook. Hola. Así que estás hola, promocionando. Estás promocionando mal, chacho. Ponete teta, Booker. Que estoy promocionando mal. Primero que nada, quiero que sepan que tengo una remera que dice el gordo de la guerra. Bien, pero está más flaco ahora. Y bueno, mostrárselo. Sí. Sí, porque el dios de la guerra me ha dado poderes para dejar de comer. Tiene todo el sentido del mundo. Gracias por manejar por el gustado. Bien. Bueno, ¿crees que vaya presentando el programa así y voy dale enseñándole a la gente? Porque vamos, espera, para. Vamos a presentar porque no, lo decimos, es que bueno, no lo decimos la otra vez. Así que el que está hablando en este momento es... Chacho, hola Chacho. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Chacho, el que roba las introducciones de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas días, mañanas, tardes, noches a todos aquellos que nos estén escuchando, ya sea por FM UTN 94.5 Mendoza, todos los sábados a las 19, diferido, o por twitch.tv/gamercombate o facebook.com/gamercombate. Bien, me imagino que uno de ustedes que se metió en Twitch para que no sentir lástima que tengamos cero. Ahora tenemos en Facebook, hay gente, sepa que estamos en Facebook y en Twitch, eso, siempre lo tengo que recordar porque hay gente que pregunta. Y vamos a presentar, antes que hables, cállate, antes que hables. Arise Booker, el hoy no llegó tarde. Vergas. Lo dijo. No, es el apellido. A ver, Boch. Mompu, censurado, cancelado. Bochi, si estás escuchando esto, su apellido es Come Alta, es así, no hay ningún insulto, ¿bien? Así que no sé, su nombre entonces. Hola, Buque, ¿cómo andas? ¿Qué tal, gente que nos escucha? Una cosa, Chacho, que te quería aclarar. A mí. Cuando me pidieron que yo tenía que pasar la música para mi presentación, lo primero que se me vino a la cabeza fue el tema de Metal Gear que tenés vos. Sí, pero no se puede, guacho. Después me acordé. El derecho de piso muy grande. Igual, hay más juegos para elegir de Kojima de eso, como Metal Gear, Snapchat, Penguin Adventure. Bueno. No, vale. ¿Podés presentarte vos mismo si cerramos esta parte? Hola, Candy, ¿alguien que tiene mejor cámara ahora puede ser? No. Busque sí, no, tiene tan buena. No. Pará, tiene tan buena cámara portador de luz, a.k.a. Fran, que no está. Claro, tiene tan buena cámara que... No, tiene tan mala cámara que se autocensuró ahora. Sí, bien. Bueno, ahora sí, Chacho, hacelo tuyo. Bueno, quería... No sé, te vas a presentar vos, ¿no? Ah, bueno, sí, porque... Hola. Poné la música si te... Ahí está. Me siento mejor. ¡Ama Luigi! Siempre lo tenemos que ver hacer esto. Sí. Y no es que haya tomado un energizante hoy. No es eso. Es Monfus, el Luigi barra... Alucard sin... Tengo que ir al dentista porque se parece que me falta un diente ahí, pero no, es la encía que me avanzó. Bien, hola. Y al comido demasiado grande. Voy a estar de mañana a las noches. Ahora sí habla. Ah, perdón, disculpa, no, es que como estamos haciendo el programa, viste, de una manera tan locuaz y como siempre por internet, que por ahí el lag es medio complicado. Pero vamos a explicarle a la gente que es la primera vez que por ahí se pone a ver este programa o se pone a escuchar este programa, porque recordemos que sale por Radio 94.5 FM UTN todos los sábados a las 19. Gamer Combate es un programa que se dedica a los videojuegos, al desarrollo, a la tecnología y un poco a la filosofía, porque a Monfus le gusta decir cultura, no filosofía, cuando... cultura, es diferente. Bueno, pero no, esta es la descripción que está en la página y la voy a usar. Así que todos aquellos que quieran seguirnos y quieran saber qué es lo que pasa con el mundo de los jueguitos y qué es lo que pensamos nosotros y pueden aportar sus ideas, pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, que están subidos también los programas, nos pueden escuchar por iVoox o por Spotify. Incluso pueden meterse en gamercomate.com, donde hay reviews hechas por Petro, por Fran y algunas enterradas por nosotros, pero están. E igualmente los programas y algunos artículos de opinión en los cuales decimos lo que pensamos. Es que está el viejo, el artículo de opinión. El último fue de Booker, imagínate. Sí, a todo esto, una de las cosas que también hacemos es con alguna facilidad que nos da la gente en gamercomate.com/donaciones. Nosotros recibimos sus donaciones y las devolvemos en forma de regalos. El regalo del día de la fecha que vamos a estar sorteando al final del programa es el juego de PlayStation 4 Stories Untold, que de hecho Petro primero le hizo un video review que está en YouTube, que tenemos en la página, que también está en YouTube, y luego Fran le hizo una review para la versión que se llama. Sí, no vamos a agregar mucho más. Así que bueno, todos aquellos que hayan participado en nuestra página de Facebook y en Twitter van a ser quizás sorteados, quizás salgan y podamos comunicarnos para hablar de su regalo. Bien. En el día de la fecha lo que sí tenemos son monos chinos, porque vamos a hablar de ya tenemos un reservado al final del programa también de Yakuza Kiwami, donde Monfus nos va a explicar por qué le gusta tanto algo que es tan raro. Sí. Y además tenemos a Booker acá, nuestro especialista de lore, que nos va a tratar de terminar el lore de Blasphemous. Terminar, ¿no? Y además, y por si fuera poco, también tenemos la sección de Yuyitos con noticias y juegos de la semana que Monfus siempre prepara, que se enoja y no deja que otro lo prepare. No, pero si querés te doy el libro, tomá. Dale, pasámelo, gracias. Si querés vamos a pasar con el primer tema del día, así largamos con Yuyitos. Antes de eso, gracias Alan por el gustado. Alan Caner, no Alan Bobioni, que está ahí, no, desilusionado. Acá Candy dice, ahora que, porque por la hierba mate, ahora que el cultivo es legal, guiño. Sí, medicinal. Guiño. Bien, hola Kevin, buenas, ¿cómo están? Bien, acá. Me duele la facultad. El rey manco Monfus. Sí, ya sabemos que soy manco, no importa, pero lo juego igual y los termino. No, sí importa bastante que seas manco. Bueno. Se nos parte el chiste. Bueno, ahora sí, podemos avanzar el programa y ir al primer tema del día de la fecha. Sí. Vamos a escuchar un tema de un juego que no sé si alguno de ustedes jugaron. Yo no lo jugué porque la verdad que me parecía más de lo mismo, pero el juego se llama Banjo-Tooie. Era Banjo-Kazooie 2. Claro, el tema es Isle of Hats, o la Isla de las Viejas, para Monfus. Tema está hecho por Toxic Eternity. Lo escuchamos. Hax es vieja. Y volvemos con Chuyitos. Sí, vieja. Sí, pero es como la vieja de la bolsa. Ah, bien. Primera vez que lo escucho. Bueno, listo, ahora vamos con el tema. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. No se escucha. Ahí está, me olvidé de poner el botoncito. Ahora sí te están escuchando todos. Bien, Gera, gracias por el me gustado. Y también la PlayStation 4 no la sorteamos hasta que nos donen plata. Ahí sorteamos. Muy bien, Monfu, si querés, no sé si podés mostrar, tenemos un ranking de los top donadores de GamerCombate.com/donaciones. Ah, el ranking, ok. Lo tenemos ahí, porque el sorteo del día de la fecha es gracias a las donaciones que ustedes nos pueden hacer vía Mercado Pago, vía PayPal o vía Brave, como en cualquier momento va a mostrar Monfu. Ahí está. Muy bien. Bien. No sé si lo estamos mostrando. Sí, estoy mostrando. ¿Qué? Muy bien, ahí tenemos, este serían los top donadores. Todo esto nosotros lo incluimos para que ustedes sepan quién es el que más ha aportado, en el caso del cuello de botella, luego César y Juan Anciudame, y seguimos. Si ustedes quieren estar en competencia, saben, ahí escanean el QR, gamercombate.com/donaciones, y eligen. Bueno, ¿puedo empezar? Bueno. Sí, vamos a presentar la primera sección del día de la fecha, que es la sección de Yuyitos, donde hablamos del juego de la semana que trae Monfus con un libro mágico que solo él puede poseer, que se llama Mil y un videojuegos que jugar antes de morir. Monfus se murió, pero igual lo jugó. ¿No es cierto? Sí, vamos un cuarto del libro, todavía faltan, y vamos en 1987, el libro llega hasta el 2011, así que bastante nos queda. Nos queda como 14 años de Game of Thrones. Más o menos, sí, claro. Ahí ya vemos qué carajo. Seguramente sale otra edición o algo así después. Todos los juegos después de 2011. El libro digital. Claro, pero después de 2011, no sé lo que llegue hasta el 2030. Bien, el día de la semana vamos a estar. El día de la semana, sí. Vamos a estar hablando de Operation Wolf, un juego de 1987 de Taito. Esta empresa que ha tenido tantos juegos exitosos como Space Invaders y Space Invaders y Space Invaders. No, además de No Bros. Y otro juego más que no recuerdo bien el nombre en este momento. Bien, el juego este está realizado por Tomohiro Nishikada. Sí, lo tuve que anotar acá, porque se me ha olvidado. Este es el desarrollador de juegos como Devil Race y Western Gun, que es un shooter de antes. Y bueno, el famoso Space Invaders. Y para que me olvide de poner el loop el tema, ahí está. Este juego, Operation Wolf, que voy a estar mostrando ahora en el fondo de pantalla. Ahí está. ¿Se muestra? Sí, se muestra. Bien. Este juego salió en los arcades. ¿Por qué se debería jugar? Es un juego que yo. El problema es que salió en varias secuelas, de las cuales no me acuerdo cuál jugué. La jugué, estoy seguro. Yo te hago una pregunta. ¿Qué año me dijiste que era este juego? 1987. Pero salió muchas secuelas. Bueno, 1987 había una serie muy conocida que yo me acuerdo porque veía de muy chiquito, que se llamaba Lobo de Aire y que probablemente. Y era la serie de un helicóptero, así que. Wolf, Operation Wolf, Lobo de Aire. Mira, el desarrollo fue porque le gustaban las películas de Rambo y quiso hacer un juego basado en las películas de Rambo. No le dio la licencia, así que hizo este. Es así de simple. Sí, que de algo que una serie que no quería nadie ningún derecho, pero bueno. Ahí está. Los juegos que salieron después fue Operation Thunderbolt, Operation Wolf 3, que nunca salió un 2, así que no sé cuál es el 3, que Thunderbolt debe ser el 2. Operation Tiger, y después salieron muchas porteadas a Spectre, la NES, seguramente la NES fue la que jugué. Y después salió. ¿Cómo te salieron muchas porteadas? Ah, no tengo como nombre del programa, pero hay que agarrarlo mucho el chiste. Bien, en tu libro están los juegos de Hentai, eso que tenés en Steam. No, fue el juego que vos me regalaste para hacer estos chistes constantemente. Así que si me quedé seguir regalando juegos, es tu problema. Vos desperdiciás plata. Bien, podés, en vez de regalarle a Monfu, podés directamente meterte en gamercombate.com/donaciones. Pues la plata y nosotros le mandamos los juegos a Monfu. Ahí está el negocio. Bien. No se puede. Ya lo más seguro, lo más cercano fue el Yakuza. Bien, este juego se basaba. ¿Qué es lo que tenía interesante? Maya es el primer juego shooter sobre rieles, que es lo que se conoce, que uno va disparando por escenas. que tuvo una historia, todo un trasfondo, que básicamente sos un soldado que tiene que pasar y a salvar a unos rehenes de un país bananero, acá Colombia, Cuba, porque es demasiado obvio los personajes. A ver, pero yo entiendo que era un soldado que solo podía mover su cabeza muy, muy despacito. Lateralmente, sí. Después, sí. Igual, Thunderbolt avanza en forma hacia adelante, simulando ese efecto 3D de andar un auto. En este juego no podemos disparar, obviamente, a ningún rehén. De hecho, tiene finales diferentes. Si matamos demasiados rehenes que nos quitan vida, y depende si nos quedamos sin balas, también cambia el final, cambia la forma de la muerte y, bueno, distintas cosas. Pero si disparamos a apoyos, ahí gracias por los 100 bits, Romax. Hola, Romax. Algún día vamos a entender cómo usar los bits en Twitch, no vos, sé. Vos dánoslo y nosotros vemos qué hacemos. Dale. Bueno, si disparas zapatos, pollos, animales, te dan granadas y municiones para disparar, pero no, y cerdos también. Pero si disparas a gente inocente, como un niño que está corriendo ahí porque sí, medio de balada, ahí obviamente te quitan. ¿Qué pasa? Yo te puedo preguntar cómo llegó una granada a un cerdo. O un pack de balas en un, no sé, es como una gallina. Es como Japón ve países tercermundistas como nosotros. Había un igual. Yo me acuerdo patente que había un nombre que se le ponía lo de que cuando matás una araña te daba oro. Bien. O sea que eso viene de los. Sí, sí, eso siempre. Pero acá es muy gracioso porque no puedes disparar inocentes, pero sí animales, y eso te da, por alguna razón te da municiones. Bueno, pero es que pasa que por ahí en el 87 no había tanto vegano. Bueno, pero si pasa un niño está corriendo en medio de un campo de batalla, que se jode el niño porque está corriendo ahí. No, debe ser un infiltrado el niño. Todos sabemos que es del que juega. Qué inocente. Además, una cosa interesante que tenía esto, además, es que en la versión porteada, a Spectrum fue el único juego que, de los pocos, creo que 3 o 4, que usaron una arma como la Saber que tenía NES, pero en la Spectrum, cosa que yo desconocía que existía hasta que vi esto. Y además el juego fue el primer juego en incluir como un recoil, ¿cómo se dice en español? Cuando se dispara. Un retroceso. Un retroceso que tiene el arma, que era una Uzi, que era en tamaño casi real hasta el peso. Y vos tenías un botón para lanzar la granada, que el recoil era más el retroceso era más fuerte todavía. Ah, o sea que tenía como un feedback. Claro. Digamos, cuando disparabas se te movía, como la pistola de, según me voy a jugar, a Time Crisis, que se hacía para atrás el slide. Claro. Acá simulaba mucho ese retraso. Acá dice que se disparaban animales, no, porque capaz son animales comunistas. Sí, no me puede ser, pero por favor, a vos te simularon el retraso. No, pero de otro tipo. del cerebro a la habilidad motriz. Bien. Sí, además, bueno, si vos, por ejemplo, terminabas, el juego se te quedaba sin balas, el juego se terminaba y te decía el presidente, que era Ronald Reagan, el presidente era, usted ha sostenido una... Usted ha sostenido una herida letal, porque si te quedas sin balas te matan a tiros. Lo sentimos, pero usted terminó aquí. Después, cuando el jugador se quedaba sin balas y además sin vida, si mataba muchos rehenes, como usted no ha dejado munición, usted debe unirse a los rehenes. Y te unías a rehenes y te mostraba que te unías a los rehenes. Después, en la versión arcade. ¿Por qué eran minas sin bikini? Porque tercermundismo. Bien. Además dice Latinoamérica, como que todo es lo mismo. Esto es Latinoamérica. Sí, porque eso es México, claramente. Claro. Nosotros decimos los chinos. Después, sí. En la versión. La diferencia es que sí son parecidos. Acá, y si perdías en la primera misión, arcade, así te quedas sin vida, salía el presidente Reagan y te decía: usted ha fracasado su misión, no lo llamaremos nunca más. Ah, oh, es como que te mandaste alto Will en el laburo. Y en la versión de NES y Super Nintendo, el presidente decía: usted ha fracasado en su misión, ni se moleste a regresar a casa. Eso decía la versión de Super NES. Era como Rambo, que no lo querían de vuelta. Claro, básicamente. Está infectado por tercermundismo. Bien, eso es todo del juego de la semana. Es un juego que marcó un antes y un después más que nada en la parte del arcade, porque si vos querés jugar la versión de Wii, que es la versión de NES, en verdad, no está usado para usar el joystick, ni siquiera el tema de la Wii para el tipo Saber. Tiene como el crosshair que va moviéndose, vos tenés que mover la mira. Claro, y la versión de PlayStation 2 que fue ese, y PlayStation 3 que fue ese Taito Collection, no tenés ninguna forma de usar el arma, entonces no tenés el efecto de retraso de que simulaba el gabinete. Así que eso. Monfulo tiene el efecto de retraso. Ya pasaste ese chiste 3 veces, ya perdió validez. Sí, pero le sigue siendo nombre del programa. Pasa el chiste. No, los animales comunistas. Animales comunistas. Bueno, gran ponerlo. Vamos a hablar de Yuyitos. También es una sección donde tenemos las noticias de la semana más relevantes. Si bien no hay noticias tan relevantes, yo voy a decir una y luego le voy a pasar el control a mi amigo Booker, que tiene unas noticias del mundito que le gusta a él. Del mundito. Vamos a hablar. Generalmente no llegué a poner la página, pues yo en facebook.com/gamercombate ponemos la noticia de la semana. No llegué a poner esta porque salió hoy. A partir de hoy, y no sabemos hasta cuándo, así que apúrense, está gratis en el store de PlayStation el juego completo Crypt of the NecroDancer. Todos aquellos que sepan cuál es, bueno, pueden meterse. Y si no saben cuál es, más o menos yo les explico. Es un juego que es un dungeon crawler, o sea, donde uno se ve de arriba y sí, uno tiene que ir limpiando las mazmorras. Pero es un dungeon crawler rítmico, o sea, todo lo que tenés que hacer en base al beat, al mismo ritmo que te va a mostrar, llevando la música de cada uno de los lugares. Es muy bueno, es muy divertido y es muy adictivo, de hecho, el juego. De hecho, tiene una versión especial que salió para Nintendo Switch, que es el de NecroDancer con toda Song of Hyrule, se llama. Bien, ahí puso que está hecho con todo lo de Legend of Zelda. Pero bueno, para todos los que tengan PlayStation 4 o no la tengan, pero quieran agregarla a su cuenta de PlayStation, métanse. Yo puedo dejarles el link ahora en Facebook y ustedes se manejan. Y ahora sí, Booker, cuando quieras. Yo ahora traje una noticia. En realidad traje un par de curiosidades que han pasado a lo largo de esta semana, que han sido medio divertidas. Entre divertidas y rara. Primero que en Ubisoft Montreal tuvieron que evacuar a los empleados porque tuvieron una amenaza de que en teoría habían rehenes adentro de Ubisoft Montreal. Se apersonó la policía, fue todo un quilombo impresionante, pero al final no pasó nada. Parece que había sido como una alarma falsa. Ah, pero alguien que no quería ir a laburar ese día, tenía que hacer una presentación de un proyecto. Espera, aviso, conozco a un argentino que trabaja en Ubisoft y es muy probable que lo haya hecho, que es mendocino. Hace un año que trabajó en Ubisoft. No, coincidencias. Yo el que conozco trabajó en Assassin's Creed Odyssey y no creo que porque trabajó. Yo tengo la pista de que ha sido alguien que tenía ganas de que volvieran los Assassin's Creed viejos. Porque claro, justamente esta semana también salió para todos, de hecho el viernes, ayer, Assassin's Creed Valhalla. Y de hecho ya tenemos la review hecha por Petro en la página en GamerCombate.com. Pueden, por Petro, perdón, no, por Fran, se me mezclan, sí. Por portador de luz. Pero Fran ya se lo terminó, lo jugó bastante tiempo, lo jugó para hacer una review ya. Preguntale, no sé, no está acá. Loco, no sé, quería un séptimo día, un octavo día de la semana, pero bueno. Bueno, la siguiente noticia también tiene que ver con el mundo de Assassin's Creed. Es que Assassin's Creed Syndicate es compatible con PlayStation 5, pese a lo que salió en una lista de Ubisoft que decía que juegos iban a tener retrocompatibilidad. Al final sí es compatible, pero está lleno de errores gráficos, así que es injugable. Eso de acuerdo a lo que han dicho las personas que lo han probado. Yendo por la línea de PlayStation 5, resulta que Call of Duty Warzone va a añadir un soporte para 120 FPS en Xbox Series X, pero no en PlayStation 5. Bueno, no les... ustedes verán cómo viene la guerra de las consolas. Pero sí, es raro. Bueno, lo siguiente es que ya están pensando en la secuela de la película de Monster Hunter. No estoy seguro si ya salió. Todavía no sale. Pero ahí te digo cuándo sale. ¿La película, la 1, ya salió en Netflix o algo así? ¿O no? No, ni idea. Creo que aún no sale. Por eso le pregunto. Este es un problema. Porque la película de Monster Hunter estaba programada para el 30 de diciembre del 2020. Obviamente después le pegó señor COVID y no sabemos porque nadie dijo nada. Así que en eso estamos. Acá, pero ya están hablando de una secuela. Perdón. Uh-huh. Acá el general Gale dice, ¿se enteró de que el Reino Unido está diciendo que capaz se está planeando un atentado en Argentina? ¿En cómo afecta esto al mate? Nada, listo. Ahí. Pero que nos atenten y empezamos a cobrar en libras esterlinas. Bueno, sí, por en teoría En teoría, Monster Hunter va a ser una película que yo vi el tráiler y dije no pueden haber hecho esto. Tenían solamente un laburo, que era meter un montón de chabones con espadas muy grandes y armaduras a matar bichos, y no lo han logrado. Bueno, o sea, ¿cuál es la protagonista de Monster Hunter, la película? Mila Jovovich. ¿Y quién es el director? El mismo que hizo Resident Evil. ¡Listo! Pero, ¿listo? ¿Cuál Resident Evil? ¿Cuál Resident Evil? Tienen esa misma relación incestuosa que parece que tienen Tim Burton con Johnny. Pero ¿qué Resident hizo Evil? Hizo más películas. Hizo Mortal Kombat, Resident Evil, Alien vs. Depredador 1, Resident Evil 2, Dead or Alive, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Death Race 2, Resident Evil 3, Death Race 3, a ver. Pompeya, Resident Evil Final Chapter, Death Race, Bayonetta Anarchy, que nadie sabe qué fuera, pero, la de la vio. Fuera de la primera Alien vs. Predator, que para mí es salvable, dejen de darle películas a este tipo, así, hay algo. Sí, ya está, o sea, que el flaco exista, que se ponga a hacer teatro, que ponga a buscar otra cosa. Bueno, saliendo de este tipo que debería estar dirigiendo comedias del MTV a la noche, hay otra noticia más, que es que una mujer acusa y demandó a League of Legends por robar su imagen para crear al nuevo campeón de League of Legends, que se llama Seraphine. No sé si podés buscar algunas fotos, porque realmente son muy parecidas, o sea, son impresionantes, o sea, muy parecidas. Booker, para buscar cosas me lo tenés que decir con un minuto y medio de antelación. Bueno, búsquenlo, Seraphine LOL, la actriz, y va a salir. Búsquenlo, va a salir. Parece que va a tomar medidas legales, porque se han puesto fotos, o sea, del campeón al lado de la mina, y es exactamente igual. Riot dice que no, que nada que ver, que se les ocurrió a ellos. ¿Quién sabe? Es un influencer. Riot tiene plata. No, es porque porque salió con un tipo que era un ex empleado y ella entró en las oficinas, algo así, pero es como, qué sé yo. Es una foto que sale ella con gato. Bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda, como si Monfu demandara a Drago porque le hace los sifones con la cara de él. Vamos a la tanda y volvemos con el Lord de Blasphemous parte 3. No te escucho. Estaba un poco ocupado tratándome y se demoró más de lo esperado. Ah, mentira, se demoró lo que se tenía que demorar, pero bueno, tenía justo el tiempo con el tour. No tiene cara de ebrio, así que le creo. Si no tiene la cara de ebrio. Tengo un tatuaje de prueba. Igual. Pero me ha hecho ebrio. Cualquier persona que se haya tatuado no te va a decir lo mismo. Ahora, pregunta, a ver, mostrar el tatuaje, queremos ver de qué es. ¿Tiene algún significado? Es de Dota, seguramente. No, es un electrogato. ¿Por qué? Porque, espera, quiero saber por qué. El otro tiene significado que tiene el otro man. Este, ¿por qué? Es decir, ¿lo sacaste de un lado o fue por pintó? No, porque me gustan los gatos y quería algo cyberpunk. Con está bien. Claro. ¿Qué más? Sale un Magic 2077. Claro. Y como todavía no sale el juego, también se te hace el tatuaje. Bien. Voy adelantando el tatuaje. Así que bueno, vamos al tema de Bateando con, que es la última parte de Blasphemous. El único tipo que te gana un juego indie de una entrega y te hace tres partes para explicarte la historia, pero bueno. Bueno, pero tiene una explicación de por qué tiene tanto lore y demás. No sé si lo querés decir vos, lo digo yo. Ni que fuera el joven. Es muy estilo Souls, entonces es como que no te meten el lore en la nariz. Te entierran el lore en una cinemática que dura 4 horas y como lo que te lo va piteando todo en los ítems, en distintas cosas. Bien. O sea que vos te entierran el lore. Bueno. No me pruebas. Eso es animales comunistas. Bueno, hasta ahora habíamos hablado sobre, o sea, habíamos hablado de qué es lo que es el mundo en el que se desarrolla Blasphemous, que es este mundo en el que las personas pasan, o sea, de gracias a la obra y gracia del milagro, las personas pasan a transformarse en sus pecados. Y esos son los bichos que le vas dando casa todo el juego, y vos lo que tenés que ir haciendo básicamente es ir purificando a todas estas personas a base de matarlas de espadazo. Sí, las partes que nos gustan. Qué lindo. Sería muy interesante poder matar nuestros pecados a espadazos. Uy, boludo. No, no, hay gente que se mata a espadazos, pero no los pecados, justamente. Se mata a espadazos para tirar los pecados. No, no. Ese número de programa me pintó, pero muy largo. Anotalo, no lo repitas. Mátalo por mensaje, chacho, de última. Dale. Ya está, de luego, basta. Este juego se basa en esa premisa. Nosotros manejamos al penitente. Ya hablamos en los otros programas anteriores, más o menos a quiénes te vas cruzando en todo lo que es la primera parte del juego, que lo que tenés que hacer es cumplir tres humillaciones. En el camino te vas cruzando con distintos enemigos, distintos bosses. Cada una de estas tres humillaciones son tres bosses distintos que te dan como una especie de llave, entre muchas comillas, que se llama la llaga sagrada, que cuando juntás las tres podés ir hasta un puente, que podés acceder a él desde el principio del juego, pero está cerrado, y cuando llegás el puente se abre. Ahí te peleas con Esdras y Perpetua, que son dos hermanos, y luego de eso, que pertenecen a una cosa que se llama la Legión Ungida, se llaman así porque están llenos de unas vendas rojas que están ungidas en un óleo santificado por lo que es el papa de la religión, que es Escribar. Y desde el momento que vos entrás, ves una cinemática de una especie de cara metálica que te va hablando. Nunca entendés qué es lo que es eso. La cuestión es que, bueno, vos entrás, entrás a algo. Yo creo que si me hablo una cara metálica flotando, yo le creo. Sí. Son muy fáciles de meter una religión, vos, No, claro, pero tiene que venir la cara metálica y te lo tiene que decir. Claro, tiene que venir la cara metálica así en persona flotando y decir, ah, la mierda, está bien. No voy a argumentar contra una cara metálica. No, voy a salir perdiendo seguro. Bueno, a medida que vas avanzando en esta catedral, se llama la Archicatedral, es la madre de las iglesias, es una iglesia gigantesca, enorme, que en teoría ya adentro está Escribar. Te vas cruzando con distintos bosses que son todos pertenecientes a los miembros de la iglesia y a distintos milagros que se han realizado desde que, bueno, Escribar fue transformado en ese árbol y después fue consumido por las llamas. Y son un montón de santos que también tenés que irles purificando los pecados a base de reventarles la cabeza a espadazo. No tenés un orden para hacerlo, así que voy a ir hablando de cada uno en el orden que aparezca, porque realmente no hay un orden tan predefinido en el que lo podés llegar a hacer todo. Uno de los primeros que te cruzás es el vástago de la abjuración. Expósito, el vástago de la abjuración. El diseño del personaje es que aparece en el tráiler. Es como una madre toda hecha como de hilos, como calcinada, sosteniendo un bebé que tiene una venda en los ojos y va llorando. Tranquilo. ¿Cómo? Tranquilo. Claro, y un bebé con una corona de espinas encima. O sea, es como todo el simbolismo de que tiene. Muy Jesús. En realidad, contra lo que te peleas vos no es contra Expósito específicamente, sino como contra una especie de serpiente hecha de parte de la madre que te va atacando y vos la tenés que matar. ¿De dónde viene toda esta playada que aparece? Expósito era un niño que era hijo de esta mina que nosotros la vemos, que lo está agarrando, que está quemada. ¿Por qué está quemada? Pues justamente, o sea, se llama el vástago de la obscuración. Vástago se le dicen a los niños, en teoría, a cierto tipo de niños, no me acuerdo en cuál es la traducción de vástago. Y abjurar significa dejar de lado la fe. La madre de Expósito fue acusada de herejía. Sabía matemáticas, es eso. ¿Cómo? Sabía matemáticas, así que la prendieron fuego. Como toda esa época. 2 es 5. No le pegó, y aún así la quemaron. Claro. Bueno, la cosa es que la prendieron fuego y mientras ella estaba prendiendo fuego le pidió por favor a los guardias que no dejaran que su hijo viera lo que estaba pasando. Así que le pusieron una venda en los ojos, que es esa la venda que lleva Espósito. Y el niño empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar, mientras se escuchaban de fondo los gritos de la madre. Cuando la madre me muere... Me imagino la escena de la madre muriéndose como... ¿Y qué hacemos para que el niño lo vea? Le tapan así con... Claro, le tapan, así. Y no le tapan los oídos. Sí, no pasó nada. Sí, no le tapan los oídos encima. O sea... No, nunca, che, me parece que nos fuimos de mambo. No un poquito. Este tipo no va a tener ningún trauma ni se va a enojar contra nosotros, no. Así que, nada, la prendieron fuego viva y de tanto quilombo que hubo, el milagro se apersonó, la revivió como uno de estos seres que custodian la iglesia, y ahora, o sea, con su hijo en brazos, protege la entrada a distintas secciones que aparecen después. ¿Bien? Bien. Del que sí tengo muchas ganas de hablar, porque creo que es el lore más divertido e interesante que hay. Si se lo imaginan, o sea, si se los cuento una cosa, pero trátenselo de imaginar. Eventualmente, cuando vas avanzando, te encontrás con un pasillo que no tiene absolutamente nada, hasta que de repente ves que hay un esqueleto sostenido por un par de manos, así en el aire. Bien. Solo las manos, ¿ves? Evangelio. Y ese esqueleto está totalmente adornado con joyas y tiene un cetro, y te va atacando. ¿Cuál es la historia? Escuchen esto porque es increíble. Yo les juro que no puede. Pero, impresionante. Un esqueleto, pero, un esqueleto colgado de las manos. Lo sostienen manos y está colgado, claro, de joya y te ataca. ¿Cómo te ataca si está colgado? No, es que no está colgado, está sostenido por las manos. El esqueleto lo que hace es como que está tirado y mueve la cabeza, mueve la mano, pero. Como un lunes de la mañana, cualquiera. Claro. Teclado. Es que ese voz se llama el lunes. El pecado del lunes. Se llama Melquíades, el arzobispo exhumado. La historia es que Melquíades era un arzobispo que todo el mundo amaba en custodia. La gente lo adoraba, lo idolatraba y un día se muere. Cuando se muere, le cubren el cadáver con joyas. Le sacan toda la carne del cuerpo, o sea, le ponen las joyas, le sacan la carne. Y lo sacan de la tumba para llevarlo como si fuera la hinchada de Boca llevando a Maradona. Para, no. Estamos teniendo algo casi político. Che, no es algo sacrilegioso, es lo que va a pasar ahora si Diego no sale bien. Pero no es algo sacrilegioso, digamos, todo el tema de la religión y le saca la carne, le ponen joya y lo lleva del muerto cuando va contra todo lo que es cristiano. No, vamos a la muerte. El Diego. Ah, ya, listo, no, Diego, no. No solo lo llevan, sino que actuaban como si el arzobispo estuviera vivo. ¿Y el que te ataca es el arzobispo, el alma del arzobispo, o son la gente que simula que te ataca? Claro, ahí viene la cuestión. El milagro vio esto y lo entendió como una especie de ofensa, porque estaban entrando al arzobispo. Y sí, o sea. En vez de idolatrar al milagro. Y lo llevan de joda. Y los transformó a todos en esa especie de masa de gente que sostiene al cadáver del arzobispo por toda la eternidad. Bien, a ver si te digo, lo castigaron a los que adoraron al arzobispo, pero no al arzobispo en sí. Los convirtieron en el pobre eterno. Es que en serio, es un loopit, o sea, de toda la vida, sí. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos poguear con el tema que tengo que presentar ahora. Espera, no puedes poguear con ese tema porque es triste. Lo puedo presentar yo. Pero hay gente que puede poguear porque. Hay gente que puede con lo que venga. Monfus, como quiso meter más cosas chinas, me cambió los temas y puso temas de Yakuza. Kiwami. Vamos a escuchar un tema de Yakuza Kiwami hecho por Takaya Yuroda, que me imagino que es reconocido, entre paréntesis, Kazuma Kiryu. Espera. Dijiste todo mal. Dijiste todo mal. Bakamitai, que significa qué tonto fui. El tema está hecho, está hecho con la voz del que da al personaje Kiryu, que es el de que usamos en el juego. Es el chabón que usó siempre la misma voz y lo canta. Y es un tema que se hizo en Yakuza 0 y se trasladó. Listo. Eso. Bueno, y todo eso lo necesito para escuchar el tema que viene ahora. Gracias por la explicación. Thank you. バカみたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない Gamer con Mate está de vuelta. y volvemos. Me importa un carajo. Es un buen tema y te vas al carajo, Chacho. Sí, es un tema bastante que hace dudar de tu sexualidad. No importa, igual. Puedo ver a Hilde y a Stalin cantando ese tema. Le vamos a agradecer mucho a la gente que nos estuvo donando para hacer el sorteo que vamos a hacer al final del programa. Vamos a estar sorteando un juego de PlayStation 4 que se llama Stories Untold. Pueden escucharlo a Fran hablar en el capítulo pasado de Gamer Combate, o pueden leer su review, o ver incluso el video de el video review que hizo Petro. Pero participen en la página de GamerCombate.com. Muchas gracias a ustedes, porque gracias a sus donaciones esto es posible. Métense en GamerCombate.com/donaciones y nos dejan toda la plata. Plata. Ahora sí, con el preámbulo, seguimos con Booker y Lord de Blasphemous. Bueno, para ir continuando un poco, Melquíades, o sea, la figura de Melquíades, que es esa que ya vimos anteriormente, no sé si se pasó, Monfu, no tengo idea. Sí, lo pasó. Es una especie de esqueleto con un montón de joyas, sostenido por unas manos. Ese esqueleto con montón de joyas está basado en unos cadáveres que se encontraron, que son de la época de Jesús, que están marcados con una M en la frente porque eran mártires. ¿Puedo hacer una ahí tengo una mezcla muy copada entre Dark Souls, The Elden Ring, que es el juego este nuevo que todavía no largan, y Dragon Ball Z con Majin Buu, que todos tienen la M, ¿viste? Y con JoJo, porque Jesús era un JoJo, listo. Y dale con JoJo. Tenía la M de Babi, eso nunca lo entendí. Era, o sea, bueno, había un porqué para igual con la M, había, me acuerdo que había. Era M de Marija. De Marija. Ah. No, Majin, está bien. Pero no, Majin, porque creo que Majin en japonés es para demonio, creo. Bueno, la M de Magic. No, de Majin, no de Magic. Es el lado positivo. Magic se va a tatuar la M, pero claro, estos son de verdad. En los tatuajes en verdad es para que no salga la maldad. Es un ritual. Claro, los voy pasando a los tatuajes. Perdón, claro. la palabra Majin en realidad es demonio, y en el caso de Majin Buu era como un genio, o sea, como si fuera un Dijin. Claro, sí, Dijin. Que, bueno, igual sí, vamos a seguir hablando de Blasphemous, porque en realidad no derivé a otra cosa que nada que ver. Esta M que tenían tallada los cadáveres, esto pasó, cuando se encontraron, eventualmente pasaron a manos de la iglesia, y la época en la que la iglesia tuvo un montón de plata y un montón de reinos estaban a sus pies. Tranquilo. Lo que hizo fue agarrar un montón de joyas que estos reinos mandaban a la iglesia y encastrárselas por todo el esqueleto de estos cadáveres que se encontraron. Dato de color histórico. Bien. El próximo boss con el que te podés llegar a encontrar es Melquíades. ¿Cómo se llamaba? Kircel devuelto por las llamas. Kircel devuelto por las llamas es un sacerdote, una especie de sacerdote que perteneció a una secta llamada Los Amparados. Kircel fue falsamente acusado de herejía. Y lo prendieron fuego. Lo quemaron vivo, y cuando estaba muerto, la gente pudo ver cómo, después de morir, sus heridas se volvían a regenerar para transformarse en carne, y Kircel se despertaba y volvía a morir por las llamas. Y así una y otra vez, hasta que eso lo terminó volviendo loco. Cuando las llamas se extinguen, Kircel ya estaba totalmente ido, no entendía absolutamente nada, y su santidad de Scriber se entera de esto, se da cuenta de que es un milagro, y decide agarrarlo a Kircel y ponerlo como uno de sus, o sea, digamos, de las personas que él más responsabilidad le dio, que era que iba a ser el carcelero de un lugar en el que vos ingresás, que ahí es donde te lo encontrás a Kircel, que en ese lugar están todas las personas acusadas por herejía. Sí. Una vez que matás a toda esta cantidad infinita de voces, llegan los dos últimos, que es, por un lado, Crisanta de la Agonía Vendada, que es el penúltimo boss, antes, está justo antes de que entres a la cámara donde, donde descansa su santidad de Escribar. Y es una mina que tiene, o sea, está en una especie como de covenant, como de peregrinaje, entre comillas, similar al tuyo. Vos sos de la hermandad de Lamento Mudo, en teoría es de la hermandad de la Agonía Vendada, aunque no se sabe si es de la Agonía Vendada o de la otra que ya había mencionado anteriormente, que son los que custodian la iglesia, de la Legión Ungida. ¿Por qué se tiene esta teoría? Porque la espada de Crisanta está envuelta en unos vendajes rojos, igual que los que usa la Legión Ungida. Es medio raro todo, no, no se tiene un por qué tiene esos vendajes en la mano. La mayoría elige creer que en realidad no pertenecía a la Legión Ungida, sino que era como una favorita del Papa. Entonces le dio los mismos tratos que a la legión que lo protegía, porque a Crisanta te la encontrás antes. Y a Crisanta la mandan a matar a todos tus otros compañeros de tu hermandad. Sí, Monfu. Sí, una pregunta, ya que me usaste el Papa. ¿El Papa es el mismo para todos o es como que hay una también conflicto con eso en el juego? No, no, no, es el mismo para todos. Ah. Escribar, o sea, su santidad es Escribar. Listo. Ah, ¿y en algún momento le peleas contra el Papa? Sí. ¿Y haces puré de papas? ¡Oh! Está bien, se lo concedo. Es un chiste malo, pero bueno. Dale. Y sí, malo, es del Papa, bueno. El Papa es bueno. Dale, por favor. Cuando te enfrentás contra Crisanta, te enterás de que ella tiene una espada que está maldita, que la transforma en una bestia feroz, que lo que hace es que le da una especie como de poder supersónico que la permite casi teletransportarse en el mapa, y vos la tenés que matar. Es uno de los bosses más difíciles de todo el juego, realmente es uno de los más difíciles que hay, y cuando la terminás de matar, podés pasar a este lugar, a esta cámara gigante, donde te das cuenta que esa cara metálica que ya te ha dado en varias ocasiones distintas, es su santidad Escribar. Lo primero que te encontrás es con un viejo muy, muy, muy, muy, muy viejo, que está como en una especie de túnica negra con una daga. Te larga un par de poderes, pero es muy fácil matarlo. El Cid. Y acá arranca la verdad de si cumpliste las cosas para el final secreto o no. Después de que matás a Escribar, el escenario se transforma y vos pasás a estar como en una especie de altar con tres cosas a los costados y con un cielo que le está lloviendo por algún motivo, y esta cara gigante metálica que es como que se abre y deja mostrar una cara roja debajo de esa máscara metálica que tiene, es medio raro. Si encuentran alguna imagen, pónganla de Escribar. Es realmente cómo salió Escribar de esa montaña de cenizas en la que se transformó. Es un bicho gigante, la boss fight no es muy difícil, realmente no me pareció tan complicado, pero sí es épica, sí logra dar ese toque de epicidad increíble. Ahí está mostrando a Escribar. Cuando lográs vencer a Escribar, de repente te encontrás con la montaña esta de cenizas que vengo hablando desde la primera parte, que en la punta está el trono de su santidad. Ahora ya queda a decisión de ustedes si quieren que cuente los finales o no. No, ese porque ya es spoiler. Pero el juego es relativamente spoiler, no. Sí, ya es spoiler, cuenta de spoiler. Así hasta que, ya. Bueno, en realidad con esto tenemos que ir cerrando. A la tanda. Con esto concluiría el lote de Blasphemous. Tengo ganas de publicarlo, pero masivamente. Onda, mucho. Así que, bueno, vamos a una mini tanda y venimos con el reservado de Yakuza. Recuerden lo del sorteo y compartir esto porque seamos más gente. Ya venimos. Juego si se va al mate y me estoy quedando sin mate. Recibados. That's right. ahí la activo el sonido con esa intro hermosa que fue idea de Chacho cuando la hicimos con Duke Duke. Bien, vamos a un reservados. Ya empezamos a este nivel más ponja. Ya se puso las montañas de fondo, que no tiene nada que ver con Japón, pero puede decir que es la montaña de Japón, o la, el monte Fuji, digamos que es el que está a la derecha y no en lo de izquierda. Vamos a Magic. Ojo, está muy loco por Japón, como no. Va a demostrar no. En la próxima media hora. No, empecemos. Voy a hacerlo así. ¿Qué es Yakuza, la saga en sí? ¿Por qué significa lo que significa en Japón? ¿Y por qué ahora tenía una cosa nueva? Es decir, como que mucho tiempo ignorado. Resurgimiento. Y pues, después claro, el juego. Además, el juego. Porque además tiene un humor el propio de japonés. Así que bueno, vamos con lo que. ¿Qué es Yakuza? Yakuza fue un juego que en el 2005, por ahí salió Japón, después del 2006 en Occidente, para PlayStation 2, donde estaba. Está dirigido por Koji Yoshida, que Koji Yoshida ha hecho es que se carga en toda la saga y todos estos spin-offs que han salido, que ya los voy a mencionar muy por arriba, y ha tomado, está mal dicho, lo voy a decir, pero está mal dicho después de haber jugado Shenmue, de que es el sucesor espiritual de Shenmue. Shenmue no es el mismo juego. Claro, a ver, toma elementos. Uno chino, el otro japonés. No, espera, Shenmue es en Japón, después el 2 ocurre en China. Bueno. Shenmue se basa en Japón y es el tipo que le gustaba mucho la cultura china. Acá es cultura japonesa con comedia y más acción. El Shenmue es más serio y es más real, entre comillas puede ser eso, más aburrido, pero bueno, es otra experiencia. Basa, ¿por qué es parecido a Shenmue? En el sentido de cómo muestra la cultura en general de Japón. Gracias a Gamer Combate por autodarse gustado. Sos un idiota que hizo eso. Y en cómo se maneja la gente y el respeto a la cultura japonesa. Así, en eso se parece a Shenmue. Todo lo demás no. Digamos, no puedes andar por la calle y hacer tipo GTA, que también lo han comparado con un GTA, que no es un GTA, porque no puedes ir golpeando gente por a mansalva. De hecho, una de las cosas que... Sos un Yakuza y no puedes golpear gente a mansalva. A lo loco, a cualquiera que te cruces, no. Son peleas como de encuentros que hay. Y el tipo tiene un tema caballeroso, pero también podría considerarse hoy en día medio machista, de que él no se golpea a la mujer. Nunca vas a ver al protagonista golpeando a una mujer, nunca. Y es el motivo de por qué no está en Super Smash, porque le ofrecieron que está el Kiryu, que es el personaje del Yakuza 1, del 0 hasta el 6, no sale en Super Smash porque no quiere que esté en un juego donde se puede golpear a una mujer. Es decir, ¿verdad? Bien. Qué convicciones fuertes, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, para mí no le pasaron la suficiente plata. Así de corta. Igual, a ver. Por cierto. Ahora, el juego. Si a mí Nintendo me pone 4 de tamar y va a utilizar. Va y voltea a hacer la que sea. Bien, tampoco puedes golpear niños. Chacho, la parte legal nos recomienda continuar con esta charla. Se cortó la comunicación. Bien. Este juego salió primero Yakuza en Japón, después bueno en Occidente, después salió Yakuza 2, que tuvo un cambio mecánico el juego. Si lo voy a mostrar un poco acá de fondo, voy a mostrar el video justo, que es un comparativo. Primero voy a mostrar el que es el Yakuza 2 original, gráficamente, Yakuza 1, perdón, original. Salió en un semil mundo abierto. Pareció lo que era el primer GTA, pero más cerrado, porque en verdad tenés cámara fija, que lo único que sirve el segundo stick es para girar el minimapa, porque no sé por qué girar el minimapa. ¿Qué se le ocurrió que estaba bueno? Puedes mover el minimapa, claro, porque las cámaras son fijas, tienen cierto movimiento de la cámara, pero son de escenas fijas. El Kiwami, el que Kiwami significa extremo, que es el remake que salió, hizo que todo eso fuera un cambio, que es lo que voy a hablar después. Salió Yakuza 1, sí. ¿La cámara es una onda como los Silent Hill viejos que va cambiando a medida que vas caminando? Sí, en el Yakuza original, bien, no el remake. Que estamos hablando, sí. Bien. Salió Yakuza, Yakuza 1, después salió Yakuza 2 en PlayStation 2, después salió Yakuza 3, 4 y 5, y creo que salió, no me acuerdo, pero hasta el 5 salió en PlayStation 3, y después salió, ahora va a salir un remaster que es del 3 al 6 en PlayStation 4, el 6 salió en PlayStation 4, el Zero salió en PlayStation 4 después, que si ves una precuela de todos los Yakuza. Después salió Yakuza Kiwami 1, que es el que vamos a hablar, que es el Yakuza Remake del 1, que mecánicamente es casi igual al Zero, más limitado por el tema, es casi un DLC del Zero, se lo considera. De hecho sale $20 y el Yakuza Zero sale 60, así que se los alzó con esa perspectiva, que es un trabajo genial, es decir, se les voy a mostrar un poco el video, pero porque el laburo que hay del Zero, perdón, del 1 original y el laburo del 2, las voces, el 70%, 75% del staff, era una onda así la proporción, son los originales. El que hizo la voz de Kiryu, que es el personaje principal del Zero, el 1 hasta el 6, y de Kiwami, es el mismo tipo que laburó en la misma saga durante una década. Yo había escuchado que la habían regrabado a las voces, justamente. Claro. Porque como que el tono cambiaba mucho en cuanto a la actuación. Porque sí. Primero es como que le hicieron, bueno, hace nada más. Y así como Monfu hace todo. Y el segundo no, ya es como lo hace Magic. Le hicieron ahí con su fondo. Claro, que está ahí, está tatuando, pero a la vez está en las montañas. Hey, pero... Oye, Alejo. Alejo. Fondo de Monfu tiene un gato ahí. Que lo voy a tener el brazo. Claro. Un gato bañándose. Bien, el juego, además de todo ese triángulo que tuvo, donde es un... A ver, era a las luces, además de 60 FPS, el remake usando todo un motor nuevo que se llama Dragon Engine, se llama el motor. El detalle así, onda, que vos podés ver cada... gracias, Cuello Botella. Cada cosa de la farmacia, cada comida se ve... pero texturizado a un nivel muy bueno, en 1080, se ve muy preciso, los efectos de luces, un montón de cosas. Y el remake es un remake hecho y derecho, ¿no? Milimétricamente le han puesto las escenas de la cinematografía, un montón de cosas lo han hecho tal cual, con agregados, que te puede gustar más o menos, pero el juego en sí, el base, está, con mejoras para que sea comestible hoy en día. ¿Por qué? Yakuza 1 y 2 no pegó mucho en Occidente, era como un nicho, en Japón pegó mucho, gracias por el Gustavo Valle. No pegó mucho, después como que quedó muy en Japón y salía muy tardío acá. De hecho salió un Yakuza, hay uno que se llama Jumpman, que no se llama Yakuza, es un Jumpman que es como un spin-off en el mundo de Yakuza, donde son un policía tipo Sleeping Dog, pero es más al lado, tiene un lado más alienoid de investigación. Después salió un Yakuza tipo de zombies, que era como un What If del Yakuza Kiwami 1. Y después también salieron juegos de que sea un par de PSP que era más de pelea en sí, y salieron dos de la época Edo, de la época de los samuráis, de cómo se originaron los Yakuza, que son un antepasado de Kiryu. Esos juegos, los que son de medievales, creo que el segundo sí salió en Occidente en PlayStation 4 y los demás no salió nada. Fuera de todo eso, el juego mecánicamente todos los Yakuza, ¿no? Yakuza todos, hasta el 6, excepto el Like a Dragon, que es el 7, que lo es más que lo que estaba viendo con Chacho. Le han puesto un action RPG, pero de turnos, las peleas, es raro. Han cambiado el protagonista. Acá le han dicho, en muchos lados se está vendiendo como que es un reboot. Lo que dicen las páginas como IGN es porque le han pagado para que digan que es un reboot en Occidente. Eso ya está limpio. Sega ha admitido que sí, pagaron para que diera un reboot en Occidente porque no querían poner un 7. ¿Por qué? Porque la gente, si no, se iría a joder que sacaran todos los Yakuza anteriores en Occidente. Después. Para que la gente como yo, que igualmente los voy a jugar los anteriores, pero para que piensen que un Yakuza nuevo. Todos son como vos, vamos, claramente. Ya lo sé, obvio. Por suerte. Serían todos unos obsesivos compulsivos de jugar el Skyrim y terminarlo en streaming. Claro. Ay, Dios. Sí. Bueno, este juego... Menos mal que no se puso a leer todos los libros del Skyrim en el streaming. ¿Quién dijo que no lo hizo? Claro, un momento lo hice, bueno. Después no. Bien. ¿Qué tiene? Voy a decir primero lo malo. Mecánicamente todos los Yakuza tienen un elemento, entre comillas, bien, RPG, donde vas subiendo el personaje según vas peleando. El Kiwami 1 mejoró el sistema de pelea, que se basa básicamente en el sistema de pelea del Zero, que es una onda que con la flechita vas cambiando el tipo de pelea. Brawler, que es como masivo, claro. Otro que es como el estilo propio del chabón. Otro que es más rápido, otro que es más como... Y después tenés el estilo dragón, que empieza siendo re débil y cuando desbloqueas los movimientos, así, claro. Muy pero muy fuertes como RP. Claro, todo eso podés terminarlo sin desbloquear casi ninguno, no es tan lineal como el original, porque vos vas a cada movimiento le vas asignando a qué dónde querés gastar. Lo del movimiento de Agón, que es el rojo, tenés que hacerlo con una cosa que se llama Mojo Everywhere, que ahí le, si te confirmo bien, se llama, porque te va a ser un personaje que se llama Majima Everywhere, que es un personaje que básicamente te busca a vos para trompearte, pero vos no querés trompearlo porque para vos es como tu maestro, es como un gran hermano. Ah, yo creí que era mujer, que era porque era mujer. No. No, era por un tema de orgullo, pero el chabón está enfermo. De hecho, algo malo que tenían los Yakuza 1 y 2, la versión occidental, le hicieron todo como que no estaban en Japón, sino que era la mafia japonesa en Chicago. Así, sí, hicieron eso. Y le ponía una voz onda, a ver, en Japón le decía, Konnichiwa, Kiyu-chan. Hacía cosas así. Y en inglés era, Hello, Kiyu. Era como nada que ver, es el doblaje mal hecho. Bueno, por suerte la versión Kiwami es japonés subtitulada en inglés y respeta toda la cultura japonesa. Bien. Bueno, yo tengo una consulta en realidad, como sí, para que veamos. Nos queda un minutito antes del tema. No vamos sé al tema. Que vamos al tema. Pará, al tema. ¿O querés hablarme del lore o de qué trata la historia? Porque la verdad que ahí corto. Vamos de las mejoras. Vamos a hablar de la historia. Ahora hacemos el corte y hablo de eso. Bueno, perfecto. Entonces vamos al tema que sigue, que Monfus también me lo cambió porque él quiere hablar de sus temas de Yakuza. Vamos a escuchar Vertical Point, se llama. Es de la banda sonora original de Yakuza Kiwami. Lo escuchamos y volvemos a hablar de Yakuza Kiwami con Monfus, Yakuza Kiwami, Yakuza. Bien, este es el tema que es, es del team del intro de Yakuza, básicamente. Así que eso. Kiwami. Es muy punche para boliche esto. Ahí corto. We'll be right back. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Bien. Bueno, ya que estamos aquí hablando de muchas cosas chinas, vamos a recordarle a la gente que quedan pocos minutos para cerrar el sorteo. Estamos sorteando un juego de PlayStation 4 que se llama Stories Untold, del cual, bueno, pueden haber tanto en GamerCombate.com o en nuestros programas anteriores los reviews y video review que hemos hecho sobre ese. Gracias a ustedes y sus donaciones esto es posible. Tienen que seguir ahí el comentario fijado en Facebook y no sé si lo pusiste en Twitch, sí, para completarlo y participar del sorteo. Muchas gracias. Sigue Monfus, Yakuza, Kiwami. Vamos. Bien, me encanta esa presentación muy estilizada. Bien, la historia de Yakuza, de Yakuza 1 y Kiwami, Kiwami le agregó, tapó baches, se puede decir. Salió el Zero, la pegó bastante en el occidente, entonces dijeron, bueno, hagamos el remake, porque estaba la idea de hacer el remake por el aniversario 10, y ahí salió Kiwami 1 y Kiwami 2. Kiwami 2 copia más el tipo de pelea del 6, y el Kiwami 1 es del 0. Bien, hay un cambio bastante fuerte de las mecánicas, para algunos mejor y para otros peor. Y no hay idea del otro de hacer Kiwami, dijeron, no, es manso laburo, básicamente dijeron eso, no. así que van a hacer un remaster, básicamente, los otros. Bien. El juego se basa en ya como que ya está todo seteado en obviamente una familia yakuza, que el Tojo Clan, que sepa que los yakuza es como que no es una mafia, son varios clanes en una ciudad que está Es como la mafia italiana, como la gran mafia. Sí, pero a ver, hola Matt Thompson. La mafia yakuza tiene otros códigos y funciona de otra manera, hasta como que funciona hoy en día, está muy en decadencia, pero funciona casi a la par junto al gobierno. Es raro, no es lo mismo que la mafia italiana, tiene otra forma. Hay una película que está muy buena, que trabaja Jared Leto, que te muestran como este enfoque más de toda la parte cultural de la mafia, uh-huh, y toda la parte ritualista que la mafia de japonesa maneja, que se parece mucho a lo que hacían los samuráis en su momento en el Japón feudal. Es como que agarran mucho de eso. O sea, si un tipo sale un trabajo, se corta un dedo. Se considera un mal necesario. No es que sea legal, es un mal necesario en algunas zonas. Eso es en yakuza. De hecho, no te joden si vos no te metes con ellos. No te joden, nunca. Aunque te lo encontré en un bar. Bien. Bueno, fuera de eso, no importa. El tema de la historia es que estamos Kiryu, no me acuerdo cuánto. Está siendo ya bastante bien como respetado, que fue un huérfano que junto a otros en un orfanato, que se traslada en muchas partes de la historia de todos los juegos, de qué es el orfanato ese, que si digo por qué están en ese orfanato es para tener spoiler, en donde está con la chica que le gusta, que básicamente también fue huérfana, su mejor amigo, que fue huérfano ese, y está en un bar que también fue huérfana. Hay un triángulo amoroso donde él le gusta la minita, el mejor amigo le gusta esa minita también, pero ninguno se declara, y la que maneja el bar le gusta el flaco que le gusta al de tu amigo. Es un quilombo. Mira, lo que me estás describiendo hasta este momento es como la historia de Final Fantasy VIII, salvo que en Final Fantasy tienen todos amnesia. Bueno, okay. Claro. Acá hay una parte que hay amnesia, sí. Bien, aquí báncame que se me repitió el tema. Ahí está. Bien. El juego, bueno, pasa que estamos ahí. De hecho, lo que se le critica, que no regalaron que del 1, porque le hicieron tal cual el Kiwami, es el tema que la introducción del juego es muy lenta. Algo que se le critica a toda la saga es que, y en realidad, por ejemplo, en los streaming, hay demasiado texto y demasiada cinemática entre medio, pero demasiada. Hasta la misión recontra secundaria, donde estás, dale, enter, y leyendo el texto y esperar a que se escriba para sacarlo. No, pues a veces los movimientos se vuelven medio cansados del tema de agarrar. Bueno, eso le voy a hablar después. La historia, bueno, pasa que justo te haces un altercado, vas así, es el cumpleaños de la minita que le gusta, te haces la misión donde vas, ahí entendés un poco cómo manejarte en la ciudad, de llevarle un anillo, porque el chabón no sabe, es reseco el tipo, y no sabe qué regalarle. Bueno, pasa eso. Como un mofo de vida real. Más o menos. Sí, pero no soy tan frío, pero sí el regalo así. Bueno. Pero tampoco andas de traje por la calle. ¿Sí? Tampoco, claro. Bueno, el tema es que a él le van a dar el derecho de poder, que es un derecho ganado en la Yakuza, de formar su propia familia, que lo va a hacer con este grupo de amigos. Pero él tiene como otros códigos, como muy serio, y se mete solamente cuando es realmente necesario el tema de la plata. Pasa que lo llaman de emergencia de amigo, que pasó algo muy groso con el jefe, que algo que hay mucho con el Ciro, donde a la mejor amiga el jefe estaba en pedo y se la quiso violar, básicamente. Llegás, llegás para y el amigo, pero o sea, es como que quiso acosarla, quiso violarla, lo dicen bastante explícito. Le pega un tiro el jefe y el tipo, ¿qué pasa? Como el amigo tira a la hermana que tiene una enfermedad re jodida, que no sabe si va a sobrevivir, el tu protagonista se hace cargo para que él pueda cuidar a la hermana de haber asesinado a su jefe. Entonces lo mandan 10 años a la cárcel, se gana todo mal, lo quieren matar en la cárcel. Pasan 10 años, vuelve todo otro tipo incomunicado. Y se encuentra, además de la ciudad cambiada, y que él perdió muchas de sus habilidades, que está el tema de entrenarse de nuevo, se encuentra que la mina que le gustaba perdió la memoria por el trauma que le causó todo eso, y que en Japón sepan que el tema de los psicólogos está muy mal visto, entonces se lo guardan, entonces por eso hay tanto tema de fantasma, porque tiene muchos traumas en la cabeza. Se pierde la memoria y no se sabe dónde está. El mejor amigo parece que se... que el Yakuza Kiwami explica más el por qué se convirtió en tu enemigo, en el original no. Es como el Conde de Montecristo. Sí, más o menos. Te agarra bronca, pero porque básicamente vos te tiene más respeto a vos y básicamente le dio la familia para que se haga cargo hasta que vos salgas. Y pierde al hermano, pasa un montón de cosas entre medio donde el chabón hasta se peina con la sangre de sus enemigos. Y cosas así raras. Hermoso. Vas a ser increíble, Javier. Claro. Entonces vos tratás de saber todo esto entre medio de averiguar qué es lo que le pasó, dónde está la minita que te gustaba y todo eso. Te contás con una que es su supuesta sobrina, con una tía que es muy parecida, donde la historia es demasiado obvia lo que va a pasar. Te va buscando la madre. Vos se basa en toda la historia que el dueño de todo el clan lo mataron. Obviamente fue, eso se sabe desde el principio, fue, ¿sabes quién fue? Chabuca. Y el negocio es que están buscando a la pendeja y vos no sabés por qué la están buscando a la pendeja y está vinculada de alguna manera. ¿Bien? De 10 mil millones de yenes con la pendeja, con tu amiga desaparecida y con tu amigo que se dio vuelta todo y hay un tema político. ¿Bien? Todo eso es lo que pasa en la historia principal. Las historias secundarias, como el, por ejemplo, los amigos de tu infancia que jugaban los carritos esos de autitos, hay una historia. Aparte con eso, hay una historia dentro de los alcaldes. Los carritos son los Scalectrix. Los Scalectrix, claro, serían los Scalectrix. Es la marca igual, pero bueno, porque se no. Siempre las submisiones terminan como una enseñanza muy así, volada por arriba, re cliché, pero a veces tienen una profundidad más que la historia principal. Tenés parte de los alcaldes que creo que el alcalde había. Juegos alcaldes en sí no hay, después los Kiwami y después los demás sí tienen. Alcaldes en sí, pero acá tenés el de la maniquinita, el de los dardos, béisbol, y todo tiene una historia secundaria. Más allá que te encontrás con este chabón que es tu hermano mayor que te enseñó todo lo que sabías, que está re loquito de que te quiere agarrar atropadas todo el tiempo, porque quiere entrenarte. Y estás vas a levantar minitas en un cabaret, que es muy común en Japón, que no son cabaret como nosotros conocemos, es como que es para ir a hablar con una minita para sentir compañía. Y vos le regalás cosas y ellos se quedan un porcentaje. Es una cosa rara en Japón que con todo el tema de cuarentena acaba a pasar seguro. Pero se está popularizando en todo el oriente eso ahora. Monfo ya está poniendo su. No, yo me invertí. Yo invierto. Es un OnlyFans cerrado. Básicamente esa misión secundaria te engancha a la minita. Sí, lo hice. Te engancha a la minita sale con vos, sale una misión secundaria extra, terminás la secundaria y te regalas su pack. Eso. Y sale un video, la minita en paños menores, no porno. Mostrar un video. OnlyFans. Sí, es el OnlyFans en un club, básicamente. ¿Bien? Además de todo eso, bueno, pasan misiones que a veces los podría mostrar en el fondo. Donde, por ejemplo, ahí vamos a ver que en un momento aleatorio, que este no me pasó, pero en un momento aleatorio vos entras y tu hermano mayor está ahí metido, disfrazado de minita, y vos tenés que hablarle. Y si le hablas mal, te caga trompada. Y es el vago, con el parche, se ve. Bueno. pasa esa cosa. Bueno, fuera de todo eso, mecánicamente el juego es muy básico. Es un brawler o un machacabotones. Es cuadrado, cuadrado, cuadrado, triángulo. Vas cambiando los movimientos y se te hace un poco más dinámico. Pero es como una excusa. Está bien contado. Lo que no les va a gustar tal vez es el tema de tanta cosa que hace a veces con la historia, y que cuando haces un movimiento especial que es otro contra sobreactuado, onda, agarrar una moto y partirse de la cabeza al tipo, revolearla, agarrar a un tipo y golpearle la cabeza contra otro. Hay referencia de JoJo, porque el tipo que creó esto es fanático de JoJo. Está el hora, hora, hora, que es un movimiento, ahí lo está haciendo en pantalla, hace el hora, hora, hora, hora. Y cuando luchas con tu amigo en una parte final, haces ese movimiento especial, si lo llegas a hacer, que me salió, hace hola, hola, y se escucha a tu amigo haciendo muta, muta, muta, muta. Es decir, hay esas referencias. La cultura japonesa, con el humor japonés, si les gusta todo eso, les va a encantar el juego. Hay una duda si jugar el Zero o el 1, primero, el Kiwami 1, el remake, porque está el Zero, que mecánicamente es igual al 1, entonces el 1 sentís que es un DLC del Zero, pero en historia se supone que te va a sorprender más el Zero. Bien. Es un juego divertido, machacabotones, tiene un par de partes muy ponjas, de humor muy ponja y de humor ese que te sentís incómodo por el tema de no solo vergüenza ajena, sino el tema de que ponen cosas, uy, me muestran los sellos, y cosas así. Y entonces te pones serio y va a un karaoke y canta serio, bueno, todo eso. Es divertido y por el precio que está, si están en Game Pass lo tienen gratis, digamos, lo tienen gratis. Paga Game Pass, tienen el 1, el Kiwami 1, el Kiwami 2 y el Zero. No hay planes de pasar el remaster del 3 al 6 a PC, no se sabe. Sí, el 7 ya está en PC, de hecho. Es un juego para, es muy entretenido, es repetitivo, eso sí, pero es muy entretenido. Y les tiene que gustar mucho ese humor japonés raro. Gráficamente es hermoso. El juego, gráficamente, los luces neón, todo el cambio que hicieron. ¿A quién se lo recomendarías, ya que estamos? Gente que le guste la cultura japonesa en general. No esperen un Shenmue, no esperen un GTA. No va a eso, no le importa hacer eso. Y un juego que sea más para pasar el rato y reírse de lo absurdo. Más, es más eso. De hecho, bueno, ahí vemos al tipo este que lo quiere ganar trompada bailando en un baile de caño y le tiras plata y te ganas trompada. Bueno, hermoso. Ya que estamos, bueno, muchas gracias, Monfos, por traernos este reservado. Pueden buscarnos en facebook.com/GamerCombat. Están subidos todos los streaming que estuvo haciendo Monfos. Sí, que el juego, por si eso les interesa. Una cosa que tiene el juego, en los streaming, aún si le bajo los gráficos y lo pongo en los FPS igual que el streaming, por alguna razón se corta en la versión de Windows. Es como que no está renderizado bien en Windows. En Steam está re barato, está 150 pesos, 200 pesos en oferta. Más impuestos. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, vamos a una tanda. Vamos a volver con el sorteo y vamos a tratar de, bueno, de relajar un poquito y hablar de otras cositas. Dale. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Volvemos ahora. Muy bien. Bueno, muy lindo el programa, me pareció muy lindo todo, pero acá la gente quiere saber quién se gana el Stories Untold para PlayStation 4. Si querés ponerte de fondo algún video, el video de Petro o algo así, mientras tanto yo voy compartiendo. Este juego, bueno, lo estábamos tratando de... A ver, para acá. Estábamos tratando de regalar. En realidad lo que pudimos hacerlo es gracias a las donaciones de ustedes pudimos conseguir una copia para darles el código a cualquiera que haya participado. Tenemos un posteo en la página que está puesto hace una semana donde tenían que seguirnos a nosotros en Facebook, compartir la publicación original, etiquetar a tres amigos y para tener doble chance incluso darle follow a la cuenta de Twitter y hacer el retweet. Bien. No sé si se está viendo. Sí, el juego. Decime vos si se está viendo. Ah, todavía no compartís nada igual. Ah, para, sí. ¿Cómo ya? No? Para, sí, ya sé. Es porque tengo que poner acá. Ahí está. También transmisión. Bueno, perfecto. Si se está viendo, bueno, acá tenemos las personas que han estado participando y de dónde son. Yo en este momento vamos a hacer random y va a salir la persona ganadora. Imaginemos unos redobles de tambores. Gastón Abrego Vicentela de Facebook se ha ganado la copia de Stories Untold. Bien, déjame anotarlo. Le pedimos que por favor se comunique con nosotros vía Facebook, ya que estamos. En caso de que nosotros le pasamos el código. Para, déjame la pantalla un segundo porque hago una captura y es más fácil. Por si no llega a contestar, tengo que pasarlo al segundo. Exactamente. Cualquier cosa, si quieren hackear a Chacho, también pueden ver su IP en ese momento. Bien. Qué importante, ¿no? Sí, porque son dinámicos acá en Argentina. Bueno, mira, si no responde Kevin, si no responde Gastón, te lo ganás vos, así que imagínate. Así, tratá de tirarle internet, conseguir su IP, lo que sea. Bien. Bueno, listo, ya lo tenés. Sí, está anotado. Tengo, ya tengo. Uy, muy bien. Uy. Así que le pedimos que por favor se comunique con nosotros y vamos a darle cabida al juego. Bueno, lo que queríamos tratar de hacer ahora para esta parte que nos queda del programa es hablar un poco de una sección que está perdida por ahí, en las ideas que teníamos de radio. La sección se llama Mientras calienta la pava. Es del podcast. No tiene nada que ver con Monfus. Es del podcast. Mientras calienta la pava y no se toma el mate. Ni siquiera lo hicimos en radio, fue antes que subíamos en radio eso. Bueno, exactamente. Entonces, para que no sean como Monfus, que siempre calienta el mate y no se calienta la pava y no se toma el mate. El objetivo. Sí, yo lo hace así. Tú eres un idiota. Nombre del programa. La idea es que hablemos un poco de qué juego estamos jugando ahora. De hecho, le pido a todas las personas que nos están escuchando por radio, es medio difícil, pero si quieren, escríbanos al vivo de Facebook o en Twitch, qué es lo que están jugando y podemos chatearlo un poquito. ¿Qué sé yo? ¿Voy a empezar yo? Dale. Yo empiezo como para dar el pie. Bueno, justamente esta semana yo terminé de jugar un juego que yo creo que por las estadísticas que tengo no mucha gente lo ha terminado. Por fin tomé el coraje necesario y terminé Middle Earth Shadow of War, La Sombra de la Guerra. El 2. Que es... Sí, el 2. Claro, sería el 2. El 1 es Middle Earth Shadow of Mordor. Probablemente vamos a hacer un reservado. La verdad que yo lo compré porque está muy, pero muy barato en Steam. Si no podemos ir después, ¿qué? No. Sí, es por... A ver, qué sé yo. Yo lo compré, sí, por bueno, porque me pareció divertido el tipo de juego. Y por una razón u otra siempre me parecía muy repetitivo y lo dejaba. Ahí lo dejé. La cuestión es que lo conseguí con todo... Perfecto. Lo dejé con todos los DLC, lo pude terminar con todos los DLC, y lo más gracioso de todo es que cada vez que me salió un achievement en Steam, me decía que de todos los achievements de los DLC, el... menos del 10% de toda la gente que lo tiene el juego logró ese achievement. Eso quiere decir que nadie ha llegado a esa parte. Bueno, ojo, Age of Empires 2 me pasó que la mayoría de la gente no ha terminado las campañas principales. Me salía menos del 5% cuando lo tuve. Bueno, eso te da una idea, de por ejemplo, de que si el juego es muy largo o por ahí la gente lo compra por el multiplayer. Claro. En este caso tiene un multiplayer, pero no es como así, creo que así que me ahorra. Y inmediatamente terminé con ese, y como tengo que hacer tiempo para que salga el bendito Cyberpunk, me puse a jugar un juego que dejé colgado hace un tiempo, que de hecho lo estuve jugando recién antes de la radio. ¿Cuál? Que se llama Dragon's Dogma. Habrá largado también una serie Netflix. Que ¿qué onda? Yo ese juego, ¿está buena? Yo pensé... Bueno, no, todavía lo veo, pero el juego... Para. Nos donaron. César, me tengo que teñir el pelo. ¡No! Bien. Sí. Gracias, César. Bien, antes que nombre tuyo, diciembre me tiro el pelo, bánquenme para que termine. No, ¿por qué? No sé, para, lo hago, si quieres lo hago, pero el problema es que no tengo tiempo, no sé en qué momento voy a salir de mi casa. Próximo. Ya, ahora no, sábado, ¿qué hora es? Banquet. ¿De qué color te vas a teñir el pelo? Disculpame. Rojo, habíamos dicho, rojo sangre. Quiero mi comercial pero de. Rojo. Dice que quiere su comercial de Jaffy, no sé qué comercial. Bueno, ponedlo en los comentarios, ya vamos a ver qué hacemos con Jaffy. Dale. Jaffy también lo hacemos. El challenge de Jaffy era para la semana pasada, yo no sé si lo va a querer renovar ahora. No, igual Jaffy era de una. Esa claro, condición de maricón que hace, pero bueno. Bueno, que estaba comentando un poco de lo que del Dragon's Dogma que lo estaba jugando. Bueno, me pareció muy loco porque yo pensé, también el juego ese lo empecé, es muy... Yo tenía la idea de que era como medio Dark Souls con un poco más de acción, si bien lo es, es un juego completamente distinto, y yo pensé que había avanzado bastante y la verdad que no había terminado la parte tutorial del juego, así que bueno, ahora lo estoy disfrutando un poco y veo que el elemento multiplayer está bastante bueno, se los voy a comentar cuando lo termine, así no les quito tiempo, y de paso dejo lugar a la siguiente persona que quiera decirnos qué estuvo jugando mientras hacemos el programa de radio. Booker. Yo he estado con... A ver, a mí me pasa que cuando yo termino un juego tengo que ponerme con algo que me distienda a más jugarlo largo. Tranquilo, uh-huh. Para poder digerirlo y después me pongo a jugar otra cosa. Que no sea el LOL. Claro. El LOL está siempre. O sea, el LOL es una constante. Pero nada, lo que he estado jugando ahora ha sido que, bueno, terminé el Blasphemous cuando arranqué la parte del lore y después de eso me puse a jugar un juego que se llama Besiege, que es un juego en el que tenés que ir construyendo máquinas y con esas máquinas tenés que ir asediando castillos y cosas, y está muy bueno porque las opciones de construcción que tenés son, yo no las aprovecho todas, o sea, la idea del juego ese creo que era como un simulador de asedios, justamente. Claro, es increíble la cantidad de cosas que tenés para hacer, y es muy divertido, es muy entretenido y es muy tranqui. Me gustó. Y ahora estoy justo, puse a bajar el Dead Cells, que nada, me lo habían recomendado mucho, así que fui... Me fijé cuánto estaba en Steam, no estaba muy caro, no me acuerdo ahora cuánto estaba, porque lo compré hace como 3, 4 semanas. Estaba en la sales. Claro. Estaba bastante barato en Steam, así que agarré y dije, bueno, sí, ya está. Y fui, me lo compré y ahora lo estoy poniendo a bajar. El problema es que mi internet no da para mucho, entonces cuando lo tenga me pondré a jugarlo. Bueno, igual el juego no está, o sea, ahora no está en oferta, pero no es tan caro, sale $280. Incluso si lo quieren con el DLC de Bad Seed, sale de 313. No es muy caro. Yo no sé nada de Defense, así que es como que bueno, es un juego muy, es un juego tipo, tiene un arte muy buena, es está muy cebado. El que jugó es, bueno, después le mandamos un saludo, Gerardo Gaya de Super Cartucho, lo estuvo jugando bastante bien. Acá me están pidiendo, perdón, pero me están pidiendo que pase la propaganda que estaba pidiendo por los $5, es el de Gamer Combate de Jaffy. ¡Qué lisa! Sí, dos segundos lo escuchamos. Ese, claro, yo quería que ya... Pero... Esa es mi amiga europea. Pero por $5 lo ponemos. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Hacemos muchas cosas. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general. Jaffy. Todos amamos a Jaffy. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Bien, ahí está. Acá me están diciendo, para el programa 147 va a estar el teñido. Bueno, no sé, tengo el preguntar de Maye, que sabe, Chacho, vos me vas a pasar después la plata. No los $5, lo que cubra. ¿Qué plata? Lo que cubra. Vos tenés que manejar la plata, no me jodas. ¿Qué plata? Porque si pierdo la dignidad, te corto. Pagar la plata. Recuerden a todos los que nos estén escuchando, ya que estamos hablando de que nosotros con donaciones, no solo le regalamos juegos, sino que le vamos a regalar a Monfus Teñido. Y si siguen donando más plata, hay otros challenges para cumplir en gamercombate.com/donaciones. $30 y que estamos más de la mitad. $30, Chacho y yo nos tenemos que disfrazar de Luigi y Mario. Nos tenemos que dejar el bigote y todo lo que conlleva. Por un mes. Por un mes. Es por un mes. ¿Y se me pega un bigote de trucho arriba de esto? Mira, no importa. Si la cosa que se te vea el bigote, no, te tenga que afeitar todo, deja el bigote. Jodete. Vos te sumaste, vos sos abogado, así que no sé, es tu imagen. ¿Qué tiene que ver? Porque vos tenés que... Porque yo me quedo dentro de mi casa y no me ve nadie de última fuera de streaming. No me ve nadie. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y de paso, si no te ve nadie, ¿qué estuviste jugando mientras...? Ah, voy yo. Bien. Terminé Resident Evil 1 HD Remaster, que básicamente es el remaster del remake de Resident Evil 1. Porque el remake salió... Del Director Cut. Del Director's Cut, encima. Sí, sí, es un... Sí, son varias cosas. Bla, bla, bla. El juego está bueno. Me molestó un poco que yo entiendo que es un tema de la mecánica de tenés que llevar objetos todo el tiempo encima. No puedes. Es para manejar el inventario. Claro, sí, pero pensé que es un juego que. ¿Cuánto tiene el Resident Evil 1? ¿Cuándo salió? La idea. 95. Ah, la idea 94. A ver. 94. Igual el juego salió en 95-96. Fuera de eso. 96. El Resident Zero, que es la precuela que salió justo con la misma cuando salió el remake del GameCube, podías dejar los objetos en el suelo. Yo entiendo que tal vez no lo agregaron porque era la parte de la dificultad. Y mientras más dificultad tengas en el juego, más espacio de ítem tenés, pero bueno, más zombies aparecen. El juego está bueno. Tenés que elegir. Un poco, en un punto tenés que elegir, por ejemplo, qué armas llevar, porque tenés que llevar el arma y la munición. Y no tenés espacio para llevar todas las armas. El problema es que, ¿qué pasa si en el inventario te llevaste de plantita y si todavía no encontrás un baúl? Porque no te explican eso hasta que pasado una hora de juego. Prácticamente me pasó. Tuve que reiniciar el juego porque no tenía nada. ¿Qué hago? Como yo ya agarré todo lo que había. Y bueno, pero es que ese es el problema. Es el problema, no tenés que agarrar todo lo que ves. Bueno, yo sabía que como pintía del cielo. Bueno. Monfo TV te agarra. Chao. Qué plata que eso, bienvenido a la Argentina, dice. Igualmente acá, sos un idiota, Kevin. Acá la plata nos llega diluida en formato de pesos. Sí, bueno, igual es una plata muy divertida acá en Argentina. Sí. Acá dice Kevin que estuvo jugando el God of War de PSP, Fantasma de Esparta, Ghost of Sparta. Nunca lo jugué. Bueno, Ghost of Sparta es muy bueno, el Chain of Olympus a mí también me gustó. Hay dos. El Ghost of Sparta son dos, Chain of Olympus y Ghost of Sparta. Me gustó más que que God of War Ascension. La verdad que ese para mí fue una decepción muy grande. Yo tengo que decir a favor del Ascension que realmente fue un cambio en la jugabilidad bastante áspero, porque no tanto como el cambio que hubo al nuevo, al God of War, claro. Pero en el Ascension es como que ya no era un machacabotones, ya tenías una dificultad bastante áspera con los enemigos y era bastante más complicado matarlo, sí, que en los anteriores, que como que era... Igualmente simple. Tenías, ahí le agregaron como esa cuestión tipo Devil May Cry, que si te mataban mucho en un lugar te ponía modo, lo elegías y ponerlo en modo fácil. A mí lo del Ascension me encantó como el primer, ¿cómo sería? El primer capítulo sería, que es cuando hasta que matás a una arpía, la primera arpía. Esa parte estaba buenísima, la caja Pandora. Después todo lo demás era como una cuestión diluida, hecha por panza, así, mal hecha. Es horrible. El 2 estaba diluido. Los de PSP, a mí me sorprendieron para bien. Yo creí que también iba a ser una cosa así y no, bastante. Che, ese que salió, que era después de que salió el 3, ese que era una triasta multijugador, ¿ese es canon o no? ¿Cuál es el que tiene multijugador? El que todo, el Ascension, justamente el Ascension. ¿Es canon? Porque lo bastardean mucho. Sí, es canon. O sea, es canon, sí, es canon. A ver. Mira, yo te voy a decir, lo voy a comparar con otra saga. ¿Viste Batman Arkham Asylum? O sea, toda la saga de Arkham. Sí. Bueno, Ascension es el Batman Origins de la saga de Ghost War. Bien. Muy bien, sí. Que fue hecho hasta por otro estudio. Perfecto. Es que sí fue hecho por otro estudio, sí. Claro, por eso. Bueno, volviendo a Resident Evil, el juego está bueno, después podía tener la parte con Jill que te cambia un par de cosas, pero fue como, ay, qué flojera. Y no terminé, vi que el final te cambia un par de cosas y eso. Yo quería que la parte de Jill era como pasar en Resident Evil 2, donde es otro camino casi, en paralelo. No, acá es como, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Jill? ¿Y qué hubiera pasado? Es eso, son dos dimensiones diferentes. En su defensa, cuando vos jugás el Resident Evil 2 original, es medio así. Claro, no, pero el 2 empezaba como que estabas totalmente dividido el camino. En el remake lo que hacen es recortar pedazos. De hecho, es como que de repente el juego pasa, como ya te lo terminaste, en realidad pasa como una dificultad un poco más alta, donde directamente tenés muchos ítems de golpe para manejar y muchos zombies en varios lugares. Y como ya sabes más o menos dónde tenés que ir, también te lo acortan la experiencia. Pero en el original, cuando vos jugabas que te pedía que cambiaras el disco, es como también medio un what if. No es que, por ejemplo, no sé, resulta que en la... no sé, se me ocurre, en una misión vos estás viendo una filmación y ves a qué pasa, si empezaste con Leon, ponele, pues pasa Claire y se asusta porque pasan algunas cosas y después vos jugás con Claire mientras pasan eso, no sé si se entiende. Sí, sí. Creo que es como que revivís lo mismo que hubiera pasado si hubiera sido el otro lado y te cambian las armas y un par de... Lo bueno que hicieron fue sacar esa parte de cine B muy... cualquiera, que bueno, yo entiendo por el presupuesto de esa época, de lo que era la intro. Sí. Y que está conectado con el cine. Y los actores de voces. ¡Oh no! ¡We must go here! ¡I'm so afraid! Sí, sí. Ay. Y se ven cambiado de pantalla rápido. ¿Cómo odio a los perros? Me hizo odiar a los perros zombies. Tengo que hacer una pequeña acotación, que el otro día encontré algo que no lo podía creer. ¿Ustedes vieron el primer tráiler live action de Resident Evil 1? No. ¿Qué onda? Sí, ¿No es el que hicieron como más o menos la misma, recrearon esa parte cuando se meten en la mansión, que lo persiguen los perros? Sí. Además de la película vieja de la del 2000. Eso lo sacaron. No sé si lo han visto, búsquenlo, véanlo. No es parte de una película, o sea, es un tráiler live action que hicieron para Resident Evil. No me acuerdo si era un tráiler o la presentación del juego, una de las dos cosas live action que hicieron. Para todos los que nos estén escuchando, búsquenlo, una obra de arte. Ojalá hubiera salido, que ojalá hubiera salido. No. Va a tener que pasarme el link. Quieren contar una historia nueva con superpoderes. Me salen muchas cosas, así que va a tener que pasarme el link. Bien. Y después de eso estuve jugando Yakuza Kiwami 2, que es el que estaba streameando cada tanto. Y lo he jugado en off, fuera del streaming un poquito, cuando tengo un ratito libre. Y sí, es como dije un poco antes, todavía no lo termino. Voy por el capítulo 6 de 17 que son. Y más que nada, fuera del streaming hago lo que no es la historia principal y lo que me pide la gente, como lo que me pide Descartes, de sacarle fotitos a las minitas, que es una historia paralela. Es un puzzle que tiene que sacarle fotos a unas chicas, que es modelos, que para desbloquear su menor español, que son otras sesiones de fotos, tenés que terminar la sesión de fotos actual. Y lo que tenés que ir para que se logre eso, mientras ella te habla, que es un video posta con texto encima. Tenés que ir armando frases que tengan sentido una tras otra. Es decir, tenés que ir conectando la frase que tenga sentido. Te ves muy bien en eso. Si después te ves, ayer soy Kiryu, ¿viste? No tiene sentido, eso te baja. Es una estupidez y desbloquea packs. Básicamente es eso. Y tiene una parte que vos, el chabón que te quería matar a trompadas todo el tiempo en el 1, que es el loquito ese con el parche, en el 2. Que hay una, mientras vas avanzando el juego, desbloqueas una historia secundaria que es de cómo es, qué pasó entre el 1 y el 2 del chabón ese, que se hace dueño en una empresa de construcción de la Yakuza. Y vos, al entrar en esa parte, que hay una parte de historia que te hace jugar por lo menos una vez, después secundaria, pero tiene toda una historia aparte, que se llama Majima Building Construction, que tiene un himno que se ha hecho meme en Reddit. Ese himno yo lo estaba por poner de tema para el programa, pero para el no daba, es el medio largo aparte. Se vuelve como un juego de acción RPG que vos manejas unos tipitos y te vienen a invadir la otra mafia y los de la construcción se te ganan la trompada y vas desbloqueando tipitos mientras haces misiones secundarias para que estén en tu grupo. Es toda una historia aparte de lo que pasa en el juego. Es bizarrísimo, más con la carta de lino y pasa todo eso, y podés manejar tu propio cabaret de minitas y tenés que hacer una competencia de cabarets. Y el que fundó el caballero es una minita y te pone a vos a cargo. Claro. Es todo también un estudio. ¿Cuántos porcentajes te quedas? No lo sé. No sé porque hice una parte de la misión y después volví a la ciudad vieja y ahí todavía no puedo volver a la otra ciudad para seguir esa parte. Así que ni idea. Sí, claro, sí. No, todos sabemos que vos sabés cuál es el rate de conversión de Jens. El caballero es básicamente. Vienen gente, vos tenés las minitas que le vas cambiando, le tenés que cambiar ropa para que sea más atractivo para la gente que le gusta las loli, más atractivo para que le gusten las minitas, a los chabones que le gustan las minitas más adultas, más seria, más alegre, y vos tenés que ir cambiando a la minita de asiento según el flaco que llega y le ofreces cosas para que paguen. Cuidado porque te recuerdo que estamos saliendo en radio, no hay nada que te compromete. Es un juego que Twitch no lo bloquea, mira que te bloquea un montón de juegos, ese no lo bloquea, así que es un minijuego dentro del juego. Algún día, Monfus, yo te miro a ti, Twitch. Monfus va a streamear Genital Justin y lo vas a ver. Ya lo terminé y no lo voy a streamear. Primero porque está bloqueado ahí, no. Bueno, eso sería todo. Bueno, bueno, me gusta que. Si quieres decir algo más, Bunker, no sé si te interrumpí. Nada, te mandé el link a los dos, así que ya cuando puedan, véanlo. Pero por Telegram, por WhatsApp no, por Telegram, me lo tienes que mandar. Bueno, me encanta. Esto fue el programa número 146 de Gamer Combate. Recuerden, todos los sábados a las 19 horas por FM UTN 94.5, por facebook.com/GamerCombate o por twitch.tv/GamerCombate. Nos pueden escuchar en vivo, participar con nosotros y, bueno, incluso pueden vernos. Pero si resulta que no llegaron, porque llegaron tarde, porque quieren volver a escucharlo, porque son remanijas o porque no sé, les gusta hacer fierro escuchando la tierna voz de Monfus, pueden escucharnos por Spotify o por iVoox, que de hecho se suben los podcasts. Pueden seguirnos en la página en gamercombate.com, donde le ponemos todas las reviews, los programas y demás. También pueden seguirnos por Instagram, Twitter y YouTube. Recuerden también gamercombate.com/donaciones para ayudarnos. Y nos vemos el próximo programa por el mismo canal. Tengo mucha hambre, así que no tengo nada que decir. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.